From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC por su sigla en inglés, presentó una demanda civil en la que se acusa de estafa con títulos valores al gigante de Wall Street, Goldman Sachs, por vender una inversión hipotecaria que estaba destinada a fracasar. La inversión consistía en conjuntos de hipotecas de riesgo que habían sido agrupadas. Según la SEC, los conjuntos de hipotecas habían sido seleccionados por otro cliente de Goldman que apostaba a su fracaso. A pesar de que el cliente, John Paulson, ganó más de 3.7 mil millones de dólares con la debacle del mercado inmobiliario, no es mencionado en la demanda. El director de cumplimiento de la SEC, Robert Kusami, dijo que estaba claro que Goldman había violado las normas de divulgación. Kusami declaró: "The rule is that you need to play fair." La norma estipula que hay que jugar limpio, que es obligatorio proporcionar la plena y adecuada divulgación exigida por las leyes de títulos valores, o de lo contrario, enfrentar las consecuencias. Los inversores perdieron más de 1.000 millones de dólares en los títulos valores vinculados con la demanda. Se trata de la primera vez que los reguladores federales inician acciones judiciales contra una compañía de Wall Street por beneficiarse del colapso del mercado inmobiliario. En Afganistán, nuevas cifras demuestran que la cantidad de civiles asesinados por las tropas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos aumentaron más del doble este año. Las fuerzas de la OTAN asesinaron a 72 civiles en los primeros tres meses de 2010, frente a los 29 asesinados en el primer trimestre de 2009. In other news from Afghanistan, three Italian... En otras noticias de Afganistán, tres trabajadores humanitarios italianos fueron liberados una semana después de ser arrestados por fuerzas afganas. Los tres trabajan con la organización benéfica Emergency, que dirige una serie de hospitales en ese país. Fueron detenidos bajo sospecha de participar en un complot para asesinar a un gobernador provincial, pero el gobierno afgano afirma que una investigación realizada después probó su inocencia. Uno de los tres detenidos, Marco Garati, realizó declaraciones poco después de ser liberado. Garati dijo: "Estamos muy contentos de haber sido liberados y de que nuestro nombre, nuestro propio nombre personal y la reputación de Emergency esté limpia y transparente. Es por eso que estamos tremendamente felices." Se ha especulado con la posibilidad de que los trabajadores de la organización Emergency hayan sido detenidos por expresarse en contra de las acciones de la OTAN y de las fuerzas militares del país que han perjudicado a civiles afganos. Este mismo año, otro de los trabajadores humanitarios, Mateo De Laira, estuvo en Democracy Now! Durante el ataque estadounidense a la ciudad de Marjah. Mateo De Laira dijo: "El 90% de las víctimas son civiles y 30% de ellas niños, pero no creo que la guerra sea la solución de los problemas. No creo para nada que esto sea así. La guerra no es una solución, es simplemente una tragedia, y podemos sentir esta tragedia todos los días, las 24 horas, en la sala de emergencias de nuestro hospital." En Pakistán, aproximadamente 50 personas fueron asesinadas este fin de semana en un par de atentados suicidas. El domingo, 7 personas murieron y otras 21 resultaron heridas en un atentado suicida con coche bomba contra una comisaría en la ciudad noroccidental de Kohat. El atentado se produjo un día después de que al menos 41 personas fueron asesinadas y más de 70 resultaran heridas en un campo cercano para refugiados pakistaníes. El secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció haber enviado un memorando clasificado este año en el que presuntamente se advertía de la falta de una estrategia para lidiar con Irán por parte de Estados Unidos. El sábado, el New York Times informó que Gates había enviado un memorando en enero que sirvió de señal de alarma para que el gobierno de Barack Obama revisara su estrategia con respecto a Irán. Tanto Gates como la Casa Blanca reconocieron la existencia del memorando, pero dijeron que este no derivó en una reconsideración de importancia. Mientras tanto, Irán continúa criticando la postura del gobierno de Obama. El domingo, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad reclamó a Estados Unidos la retirada de sus tropas de la región del Golfo y Afganistán. Sus comentarios se realizaron un día después de que exigiera a ese mismo país la destrucción de la totalidad de su arsenal nuclear y sostuviera que las futuras conversaciones sobre el desarme deberían ser dirigidas por estados que no tengan bombas atómicas. En Ecuador, presidente Rafael Correa. En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció que revelará una legislación para reducir el control extranjero sobre la producción petrolera ecuatoriana. Correa anunció esta propuesta el sábado en un discurso televisado. El presidente Correa dijo: estamos mandando una ley a la Asamblea que me dé facilidades para expropiar los campos petroleros en caso de que estas petroleras no quieran firmar los nuevos contratos de prestación de servicios. Y ahora dando largas, cada día que pasa son millones que entran a las arcas de esas empresas cuando deberían entrar a las arcas del Estado ecuatoriano. Most of Europe's major airports remain closed. La mayor parte de los grandes aeropuertos de Europa siguen cerrados por quinto día consecutivo debido a la erupción volcánica en Islandia que emitió una nube de cenizas. Miles de vuelos han sido cancelados desde la semana pasada, lo que provocó que los pasajeros que viajaban desde y hacia Europa quedaran varados. Las grandes aerolíneas están presionando a las autoridades europeas para que dejen de restringir los vuelos a medida que disminuyen las cenizas. No obstante, las autoridades de aviación de países tales como Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Países Bajos dicen que su espacio aéreo permanecerá cerrado al menos durante todo el día de hoy. El presidente Obama se encontraba entre las personas cuyos planes de viajar se vieron alterados por la ceniza volcánica. La Casa Blanca canceló el viaje que Obama tenía programado a Polonia el domingo para asistir al funeral del presidente polaco Lech Kaczynski. La gigante automotriz Toyota aceptó pagar una multa de 16.4 millones de dólares por ocultar fallas de seguridad en los pedales de más de 2 millones de vehículos vendidos. Esta es la multa más elevada permitida por ley y sería la mayor que un fabricante de automóviles haya pagado. La misma podría haber superado los 13 mil millones de dólares de no ser por el límite de 16.4 millones de dólares. El Departamento de Transporte dice que está considerando imponer una segunda multa máxima por otra serie de defectos relacionados con los pedales. La viuda de una de las 29 personas que murieron en el desastre en la mina de West Virginia este mes presentó una demanda por homicidio culposo contra la propietaria de dicha mina, Macy Energy. La demanda de Marlene Griffith acusa a Macy de conducta agravante por el manejo de las condiciones de trabajo e infracciones de seguridad en la mina. La explosión en la mina Upper Big Branch fue el peor desastre minero en 40 años. Macy Energy ha sido citada por miles de infracciones de seguridad en los últimos años, entre ellas 57 citaciones tan solo el mes pasado. Un grupo de periodistas, abogados y activistas de derechos humanos está impugnando las revisiones hechas a las leyes de vigilancia estadounidenses que, según dice, dificultan su trabajo. El viernes, miembros del grupo le dijeron a un tribunal federal de apelaciones que se vieron obligados a dejar de comunicarse por teléfono o correo electrónico por temor a la vigilancia del gobierno. La ley de vigilancia de 2008, revisada, desechó el requisito de que el gobierno identificara a los sujetos de su vigilancia. Joan Mariner, de Human Rights Watch, dice que recientemente hizo 3 viajes para reunirse con ex prisioneros de la CIA en Jordania para evitar hablar con ellos por teléfono. En otras noticias de espionaje a nivel nacional, el Washington Post informa que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, dejó de recabar cierta clase de datos tras objeciones del Tribunal Federal que supervisa la vigilancia nacional. El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera expresó su preocupación por la forma en que la NSA recaba registros de diversas formas de comunicación, pero no su contenido. Y los fiscales federales presentaron cargos vinculados a armas contra 5 ex altos funcionarios de la empresa militar privada Blackwater. Estas 5 personas fueron acusadas el viernes por su presunta participación en el almacenamiento ilegal de armas automáticas en las oficinas de Blackwater en Carolina del Norte. Entre los acusados se encuentran el expresidente de Blackwater, Gary Jackson, y el exabogado de la empresa, Andrew Howell. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.